¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? Che, boludo, ¿te acordás del Walkman? ¡Qué épocas! Y de Serú Girán, no hay hablar. ¿Te acordás de La Grasa de las Capitales? Ese disco del 79 que todavía sigue dando que hablar. Sí. Ese que no dejó a nadie indiferente, ¿no? Algunos lo amaron, otros lo odiaron y, bueno, acá estamos nosotros para intentar entender por qué. Exacto. La Grasa. No fue solo un disco más, fue toda una declaración de principios. Una crítica a la sociedad argentina de finales de los 70, y lo más loco es que muchas de esas críticas todavía siguen vigentes. Totalmente. Fíjate que venían del éxito del primer disco, recomplejo, resinfónico, y de repente, un volantazo hacia un sonido más crudo, más directo. Sí, muchos fans se quedaron como, ¿qué onda? ¿Se vendieron a la grasa comercial? Ay, qué ironía, ¿no? Pero lo que no se puede negar es la energía que tiene este álbum. Una rabia contenida que te explota en la cara con cada canción. Y ni hablar de las letras. Charlie García, como siempre, con el cuchillo entre los dientes. La grasa de las capitales, babeando la TV, consumiendo lo que vende, sin saber lo que es. Demasiado. Parece que lo había escrito ayer, ¿no? Y no solo es a San Francisco y Lobo, pero Andaluz, frecuencia modulada, todas las canciones son una bomba poética que te hace pensar, te interpela. Es que Serú Girán no se quedaba solo en la crítica, también había una búsqueda musical muy interesante. Fíjate en Pedro Aznar, un maestro, en Paranoia, Soledad, toca todos los instrumentos. Aznar, un monstruo. No nos olvidemos de la tapa, esa parodia de la revista. Gente, geniales. No solo era graciosa, sino que era una crítica directa a la prensa del corazón y a la obsesión con la farándula. Obvio. Aznar oficinista, Lebón de rugbier, Charlie de playero. Una genialidad. Aunque no todo era color de rosa, ¿eh? La relación con Music Hall, su discográfica, estaba bastante tensa. Oh, sí. Ese fue otro capítulo aparte. Imagínate el papelón en el Festival de la Genética Humana. La gente esperando a Serú Girán y terminaron tocando solo tres canciones. Y después, para colmo, Music Hall saca Picnic, un compilado de Charlie con temas que no eran de Serú. Más leña al fuego. Un desastre. Pero bueno, a pesar de todos los quilombos, La Grasa de las Capitales se convirtió en un disco de culto. Y en el 2019, para alegría de todos, se remasterizó para su 40 aniversario. Gracias a Linamo, que recuperó el catálogo de Music Hall, Aznar, García y Lebón hasta arreglar un video para la ocasión. Sí, la verdad es que una buena noticia para los fans. Pero bueno, empezamos a desmenuzar las canciones. Dale, métele pata. Empecemos por la que le da nombre al disco, La Grasa de las Capitales. ¿Qué te parece si analizamos cómo Charlie construye esa crítica a la superficialidad? Me parece perfecto. Lo que me llama la atención es cómo usa la ironía y el sarcasmo para retratar esa sociedad obsesionada con las apariencias. Charlie, en La Grasa de las Capitales, te pinta una imagen casi caricaturesca de la sociedad porteña de esa época. Fíjate en frases como, los que están en el aire están, y los que están abajo, abajo van a quedar. Es una burla, ¿no? A la meritocracia. Es cierto, te deja pensando. Como que si no estás en la cima, no existís. Y con un ritmo que te atrapa, ese riff de Lebón, que no te lo sacas más de la cabeza. Tal cual. La música acompaña la crítica, pero no se queda ahí. Hay como una tensión entre lo que dice la letra y lo que te transmite la música. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, la música es rockera, enérgica, te dan ganas de moverte, pero la letra te habla de alienación, de consumismo, de gente que está sola aunque no lo sepa. Es como una contradicción que te hace pensar, ¿viste? Tienes razón. Es como si te dejaran bailar, divertirte, pero ojo que te están haciendo la cabeza. Y hablando de letras que te han vuelto a la cabeza, San Francisco y el lobo, otro temazo. Ahí Charlie se pone más metafórico, ¿no? San Francisco, la bondad del lobo, los instintos más oscuros, y la música acompaña esa dualidad, por momentos suave, acústica, casi celestial, y de golpe más intensa, como si el lobo estuviera ahí, acechando. Es verdad. Y la voz de Lebón le da ese toque melancólico, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Pero ojo, que Serú no se quedaba solo en lo profundo. También había espacio para el desamor, como en Perro en la Luz. Sí. Esa es una canción rara, ¿no? Una mezcla de rock, tango, jazz. la letra, un collage surrealista que te deja con más preguntas que respuestas. Vitalmente, es como si Charlie te tirara un montón de imágenes y te dijera, calma tu propia historia. Y musicalmente, una montaña rusa. Esos cambios de ritmo te descolocan. Y después tenés frecuencia modulada, una crítica directa a los medios, a la manipulación de la información. De esa frase, la gente se divierte, la gente no está sola, la gente no lo sabe, es demoledora. Es que en el fondo, La Grasa de las Capitales es un disco que te invita a cuestionarlo todo, a no tragarte cualquier verso. Exacto. Y para muestra, Un Botón, la canción de Pedro Aznar, Paranoia y Soledad. Un viaje alucinante. Aznar demuestra que es un músico de otro planeta. Ahí sí que se luce, no solo con la voz, sino tocando todos los instrumentos. Una canción compleja, por momentos experimental, pero muy emotiva. Sí, y la letra habla de la angustia existencial, de la búsqueda de identidad, temas que resonaban mucho en la juventud de la época. Y que siguen resonando hoy, ¿no? Esa sensación de no encajar, de estar perdido en un mundo que no entendés. Totalmente. Pero creo que cubrimos bastante bien el lado A. ¿Le damos al lado B? Dale, vamos a darlo al lado B, que este no se queda atrás. Arrancamos con Noche de Perros. Un tema que te agarra de las entrañas. Oh, sí. Esa canción te transporta a la noche porteña mal. Ese bajo fretless de Aznar te hipnotiza, te mete en un clima denso oscuro. Sí, el fretless se da una textura particular, como si flotara en el aire. Y la letra de Charlie, bueno, ni hablar, habla de la soledad, la desolación, la noche, como escenario de lo marginal. Es como una película noir en formato canción, ¿no? Yeah. Y Le Bon, con esa guitarra blusera, le agrega una capa más de melancolía. Totalmente, Le Bon se destaca en todo el disco, pero Noche de Perros está especialmente inspirado. Y hablando de inspiración, no podemos dejar de mencionar Viernes 13M, un clásico de clásicos. Esa sí que es una canción emblemática de Charlie. La angustia urbana, la alienación, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin salida. Es que la letra te atraviesa, te interpela directamente. Y esa melodía de piano simple, perfectiva, te queda resonando en la cabeza mucho después de que termina la canción. Es como si Charlie te estuviera cantando al oído, contándote sus propios demonios. Y después vienen Los Sobrevivientes, que también tiene una letra muy poderosa, muy contextualizada en la época de la dictadura. Claro, ahí Charlie habla de la falta de libertad, del miedo, de la incertidumbre. Pero a la vez hay un mensaje de esperanza, de resistencia. Los sobrevivientes son los que se mantienen a flote a pesar de todo. Exacto. Y musicalmente, la canción tiene una fuerza increíble. Esa batería de Moro te vuela la cabeza. Y el final con los coros es épico. Una verdadera obra maestra del rock nacional. Y para cerrar el disco, tenemos Canción de Hollywood, una crítica ácida al mundo del espectáculo. Ahí Charlie nos muestra la otra cara de la moneda, ¿no? La decadencia, la soledad que se esconde detrás del brillo y la fama. Es una canción que desmitifica la idea del éxito, del estrellato. Y musicalmente tiene un aire medio cabaret, medio tango, que le da un toque especial. Sí, un cierre perfecto para un disco que, a pesar de las controversias, se convirtió en un hito del rock argentino. Es el fin. We'll be right back. Un disco que nos invita a reflexionar sobre la sociedad, sobre nosotros mismos, sobre lo que realmente importa en la vida. Totalmente. La Grasa de las Capitales es un disco que nos interpela, que nos hace pensar, que nos sigue emocionando a pesar del paso del tiempo. Y bueno, Che, con esa reflexión llegamos al final de este viaje por La Grasa de las Capitales. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir escuchando Berizo Digital Radio, la radio que te acompaña siempre.